mujer. Ser mujer es vivir y disfrutar la voluptuosidad, la generosidad, expresarnos con amor, ayudar a otros y en particular seducir, comprender, enaltecer la belleza vital del mundo y de algún modo representarla. Por eso cada mujer es diferente a otra. Cada una potencia ciertas virtudes, capacidades y habilidades. De allí que cada mujer tenga una particularidad que la hace única. Pero entre todas, embellecemos el mundo y sobre todo lo llenamos de fuerza, de valentía, de vitalidad. Ya sé que no hay nadie fuera que pueda salvarme. Eso ya lo puedo ver. Que en algún lugar llevamos una luz inexplicable y que... 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer. Radio Talento, tu voz escolar.